Autofoto, programa 67, miércoles 8 de febrero de 2017. Seguimos con los proyectos literarios. Si la semana pasada presentábamos cuentos como churros, esta semana vamos a ir un poco más allá, porque no solo hablamos de literatura, hablamos también de teatro, música, vídeo, escenografías, un poco de todo es lo que nos proponen Patos Calvos Creaciones Escénicas. Y en unos minutos te presentamos a Malena Guzmán y David Aguilar para que nos cuenten de qué va todo esto. Vuelven las histéricas Autofotos. Siempre es un placer recibir a Laura Fiader, que hoy nos va a hablar de cómo ser un aliado feminista y no cagarla en el intento. Atento, amigo, porque esto te interesa. Cerraremos con alguna propuesta para la agenda y empezamos, como siempre, con música. Hoy te quiero presentar a una banda que ya ha sonado alguna vez en Autofoto, pero que hoy va a poner la banda sonora a todo el programa. Se llaman O Sister, son de Sevilla y hacen swing al más puro estilo Boswell Sister. De hecho, hace un par de años pusieron en marcha una campaña de crowdfunding para poder viajar a Nueva Orleans y participar en un homenaje precisamente a las Boswell Sister en Nueva Orleans. Les habían invitado a participar y, bueno, no tenían fondos, digamos, para viajar. Pusieron en marcha la campaña de crowdfunding y pudieron ir a participar en ese homenaje. Vamos a escuchar hoy canciones de su último disco, Stompin' in Joy, publicado a finales del año pasado. Y vamos a empezar, por ejemplo, con este Please don't talk to me before my morning coffee. At this stage in my life, nothing can conceal the fact that I love you. I'm so crazy for you. Before my morning coffee, it's the most important truth. I can't have a conversation with you, and dozy boozy clumps is still asleep. Oh honey, stay away from me before my morning coffee. You don't know how grumpy I can be. I take my waking slow. Oh, please don't talk to me before my morning coffee. That's my advice to you. I can say anything that makes sense. I'm drowsy, moody, crotchy, half asleep. Stay away from me before my morning. Behavior could be far from best. Cause what you say, OG, sounds to me like gibberish. Coffee is the only thing I waking slow, my head is trying to explode. Patos Calvos Creaciones Escénicas es la propuesta que te vamos a hacer esta tarde y tenemos ya en el estudio con nosotros a Malena Guzmán y David Aguilar. Muy buenas a los dos. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a Autofoto y tenemos acompañándonos a la grandérrima Laura Fiader. Muy buenas, Laura. Qué raro que estoy aquí. Sí, qué raro que estés aquí, efectivamente. Buenísimo. ¿El saco de dormir bien? ¿Ya lo lavaste o algo? Sí, Javi. Lo he lavado. He comprado uno nuevo para esta temporada. Bien, junto bien. Con un cepillo de dientes de ositos panda. Eso es bueno. Marvelous. Bueno, Laura nos va a acompañar en la charla con Malena y con David. Malena se licenció en interpretación textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y luego continuó con los estudios con el máster en práctica escénica y cultura visual de la Universidad de Alcalá de Henares. Y David es licenciado en Humanidades, empezó su andadura escénica en el Teatro Universitario de Jaén y después completó su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Jaén, Murcia, ¿cómo se encontraron los caminos? ¿Cómo empezó Patos Calvos? La verdad que se encontraron en Asturias, porque coincidimos los dos en primero. Yo, aunque me licencié en Murcia, me fui a Murcia al cuarto año. Y al acabar la carrera, la verdad que tenía claro que a mí me faltaba mucha formación a nivel de creación, como que habían sido 4 años en los que no había tenido un espacio de experimentación real. Y entonces eso fue lo que busqué un poco en otros cursos y en el máster. Y mientras hacía el máster le propuse a David, porque me parecía más afín en la forma de trabajar, el empezar a crear algo. Y ahí, digamos, ese año que yo estaba entre Madrid y Asturias siempre, pues empezamos con el primer proyecto. Empezamos con una llamada a un Like You y habíamos hecho alguna cosita antes ya en la escuela y por eso era por lo que sabíamos un poco que podíamos encajar en el trabajo experimental. Y vino muy bien además que Malena estuviera en Madrid haciendo el máster porque estaba adquiriendo un montón de herramientas que pudimos utilizar en nuestro proceso creativo y fue muy enriquecedor para los dos. Yo pude aprender mucho con ella. De base el concepto que es Patos Calvos, porque quiero decir, yo hablaba antes de que hay teatro, hay poesía, hay música, hay vídeo. ¿El germen qué es? ¿Es una compañía de teatro? Yo no diría exactamente teatro porque yo no me considero exactamente actriz. Ya. De hecho, para nada. Más bien nos consideramos, por lo menos como Patos Calvos, creadores escénicos. Nuestro trabajo parte más de tener una inquietud sobre la que queremos explorar. Y digamos que la exploramos libre un poco de prejuicios, ¿no? Del formato que pueda salir o de cuál sea el resultado al que podamos llegar. Generalmente están saliendo cosas escénicas, han salido cosas audiovisuales, luego los textos, o sea... De hecho, en Morirse de tanta vida, el segundo proyecto que hicimos juntos, efectivamente hay una obra escénica después de todo el trabajo, de todo el proceso, pero también surgió una obra audiovisual y... al final suele acabar saliendo lo escénico porque es lo que hemos hecho durante muchos años, pero siempre tenemos presente los otros formatos e intentamos diversificar la creación para que al final no solamente salga una obra, sino que puedan salir muchas obras y que estas tengan incluso posibilidad de seguir creciendo con el tiempo. También creo que para nosotros es importante que el formato que salga sea coherente con aquella investigación que estamos haciendo. Porque, perdón, que ahora soy yo el que se atasca. Bueno, entiendo evidentemente que todo está basado en textos propios, no hacéis adaptaciones de otras cosas y tal. ¿Y el vídeo, la música y tal, también os lo curráis vosotros o hay colaboraciones? ¿Cómo os arregláis con esas historias? Nosotros hemos contado desde el principio con el apoyo de un creativo sonoro que se llama Marcos David Cabrera, que es amigo mío desde los 4 años. Él vive en Jaén y como tenemos... pues la suerte o la desgracia de vivir en este mundo globalizado, pues podemos trabajar por las redes. Y siempre en cada proyecto había un momento dado en el que teníamos que traernoslo y secuestrarlo una semanita y traernoslo aquí con nosotros a trabajar. Y cuando nos hemos ido de bolos también. Pero podíamos trabajar en la distancia, él generaba obra sonora y nosotros generábamos nuestra obra escénica, visual y de texto. Y también hemos contado con la ayuda de Esther Aguilar, que es mi hermana y que es licenciada en Bellas Artes y que... tiene bastante experiencia con la edición de vídeo, nos ayudaba con la edición de vídeo. Siempre hemos intentado contar con gente afín que estuviera cerca de nosotros para ayudarnos un poquito en los temas en los que técnicamente igual nosotros no estábamos tan preparados. Hablábamos antes de que bueno, por vuestra formación y por vuestra experiencia tiráis más, digamos, hacia lo escénico, pero yo tengo aquí en la mano un libro. O sea, quiero decir, esto al final se plasmó en un libro que es un compendio de 2 montajes, ¿no? Efectivamente. Contándonos un poco de qué va el... Bueno, de qué va el libro, no. No como si fuera una novela, quiero decir, el concepto libro. Cuando nosotros terminamos Morirse de tanta vida, un tiempo después, y además estando ya... Malena se marchó de España unos meses, hace no mucho. Ahora está aquí de vuelta. Pero poco antes de que se marchara ya planteábamos que la posibilidad de que los textos se pudieran publicar. Y los textos que habían surgido en los procesos creativos de I Am Alone Like You y de Morirse de Tanta Vida. Entonces los juntamos, los pusimos más o menos bonitos. Se hizo un fanzine previo a esta edición para ver un poco cómo funcionaba en la mano el texto. Y se le planteó a Silvia, la editora de Suburbia Ediciones, a ver qué le parecían los textos de Patos Calvos, a Silvia Cosío. Y parece que le gustaron porque aquí está el libro, efectivamente. En el libro están los textos íntegros y originales de las dos obras y además hay una serie de códigos QR que llevan tanto a las bandas sonoras como a las obras de videocreación que han acompañado a las obras escénicas. Entonces, bueno, creemos que es algo más que un libro. Es un libro que sirve como un puente hacia otras cosas. Esto que se llama realidad aumentada. Efectivamente. Y si no tenéis lector de QR, no os preocupéis, que también pone el enlace debajo, si queréis teclear. Lo que pasa es que son enlaces estos raros de YouTube, en plan F mayúscula ZJ32, pero bueno, se arregla uno y se puede ir. Sí, bueno, si somos capaces de hacer una segunda edición, intentaremos arreglar ciertas cositas, que sea más fácil, ¿sabes? Está bien pensado. Bueno, de todas formas, el que sea un poco reacio, digamos, a mezclar el placer de la lectura con las nuevas tecnologías, puede dedicarse solo a leer, entiendo. No hace falta, para comprender la obra, no hace falta seguir los vídeos, los enlaces, ¿no? No, son cosas que se apoyan, pero que se apoyan para completar la visión que nosotros hemos hecho del proceso, pero que por sí solos son independientes, tanto el material audiovisual como los textos. Contándonos un poco cómo es el proceso creativo de Patos Calvos. Quiero decir, no sé si escribís los textos y luego los ensayáis, o es al revés, os ponéis a ensayar y salen cosas. Realmente, creo que los procesos creativos de las dos obras que están en el libro tienen mucho en común, en tanto que partimos de un punto de partida, ¿no? En I Am Not Like You queríamos hablar de la toma de decisiones. Y la manera práctica o tangible de hacerlo, se nos ocurrió trabajar con laberintos. Entonces, los ensayos, era cada ensayo, había un laberinto con un material distinto, con unas premisas distintas, pero siempre sobre laberintos. Y en todos los ensayos escribíamos un montón los dos. Cuando consideramos que ya teníamos suficiente o que teníamos mucho material creado, ya con eso empezamos a darle forma, a coger este texto aquí con aquella acción de aquel día y a mezclar. Y Morirse Tanta Vida sería similar, pero partiendo del concepto de quietud, entendiéndola como que la cantidad de cosas que hacemos en el día a día que son innecesarias. Como que buscar la quietud básica a partir de la cual sale el movimiento real. Vale. Yo igual es una lectura más simplista, pero I'm Alone Like You a mí me sonaba a pérdida, más que a... No sé si es hay un que poco de eso. Una cosa que pasaba que pasó en los dos procesos es que nosotros empezamos de un punto de partida, pero gracias a la experimentación llegamos a otros sitios. Uh-huh. Con I Am Alone Like You nos dimos cuenta en un momento dado de que estábamos hablando del recuerdo, de la pérdida, de esas cosas a las que nos gustaría quizá volver o sostener o mantener, y del intento, la necesidad de ir más allá de aquello que se ha perdido para poder seguir adelante. Y en Morirse de Tanta Vida se empezó trabajando con la quietud, y de hecho la quietud es un elemento súper importante dentro de la obra escénica, pero se terminó hablando de otras muchas cosas, de plantearnos en qué momento dejamos de ser niños, en qué momento niños aún empezamos a morirnos, que es una frase del texto. ¿En qué momento dejamos de jugar de verdad y empezamos a pensar en que tenemos que jugar? En fin, las obras, el concepto de las obras evolucionaba con el trabajo. En principio no hay ninguna relación entre las dos, ¿no? Salvo que están publicadas en el mismo libro, son dos montajes independientes. Independientes, sí. ¿Jugáis con la improvisación también cuando lo hacéis en directo o está más bien cerrado? Quiero decirte, no sé si esto que está recogido en el libro es una de las actuaciones, digamos, o es lo que hacéis. Morirse Tanta Vida es más abierto a la improvisación. La otra es como más cerrada, tiene un formato más teatral, más con sus textos, sus acciones. Pero sí es verdad que hay tramos de Morirse Tanta Vida que aquí, al final, pues eso, elegimos una forma de escribirlo, pero que realmente... El final de la obra cada vez lo hacíamos diferente y si había que inventarse cosas. No sé, de hecho, una parte importante, o sea, tal cual vemos nosotros Morirse tanta vida, es como un ponerse y quitarse capas, ¿no? Jugar a quitar y poner capas sociales. Y al final la obra acaba siendo David y Malena en escena. Sí, totalmente. Entonces, claro, eso es David y Malena, ¿no? Sí, sois vosotros dialogando y ya está. Exactamente. Y aunque hay ciertos temas que sí tratamos... Uh-huh. La obra empieza de tener muchas máscaras puestas, todo es muy... En la obra escénica se ve, es todo muy teatral y poco a poco eso se va eliminando, se va quitando hasta que al final... Y desnudamos el escenario totalmente, hay muy poquitas cosas porque trabajamos de una manera muy parca, pero aún así lo poquito que hay lo terminamos de quitar hablando entre nosotros de nuestras cosas un poco y es como si la obra se fuese diluyendo, casi podríamos quedarnos hablando con la gente. Bueno, mira, puede ser un buen punto final, ¿eh? Ya acercaros al público y quedarse ahí dialogando con ellos. Oye, ¿y las continuas referencias a Cortázar? ¿De quién es idea esto? Porque, ¿quién contesta vamos... esto? Bueno, es que es un fetiche. Sí. Además, desde el principio, cuando empezamos con I Am Alone Like You, muy poco antes o casi durante el principio del proceso yo estaba leyendo Rayuela, compartimos esas lecturas. La estructura de Rayuela en sí fue una cosa que fue algo que nos influyó muchísimo en el proceso creativo. Quizá no se llegó a plasmar porque no sucedió así, pero a la hora de trabajar nos influía mucho. La estructura que tiene la novela, la manera que tiene Cortázar de tratar el universo que le rodea y el que plasma en sus novelas, esa realidad mágica que plantea, nos interesaba mucho. Y tiene una poética que se acercaba mucho a nuestra manera de sentir. Y en las dos obras nos influye un montón. Y creemos que, bueno, que es también un puente con otras literaturas, con otras artes, con otras voces. De hecho, en I Am Alone Like You estuvimos un tiempo planteándonos que hubiera dividir como la obra en módulos y que hubieran los módulos prescindibles, los no prescindibles y que cada persona se pudiera hacer un poco su itinerario. Pero logísticamente luego se nos fue de las manos. Sí, igual era demasiado para nosotros en ese momento. Estas cosas que al principio te parece una buena idea y luego dices, madre mía, ¿cómo hago esto? Sí, sí. Claro. Y al final de Morirse de tanta vida hay dos epílogos. No sé si estos los representáis en escena o estos son solo para el libro. Son para el libro. Los epílogos son todo textos que o bien estaban creados en los procesos de... O sea, estaban escritos en alguno de los dos procesos de creación o algún otro que tuviéramos de Patos Calvos. Y que nos parecía que simbolizaban muy bien la esencia de Patos Calvos. Sí, de hecho uno de ellos es el que explica, digamos, un poco el origen del nombre, ¿no? Bueno, pues, si queréis explicar el origen del nombre, por cierto, ¿por qué os llamáis Patos Calvos? Que igual tenía que haber empezado por ahí. Pues sí, yo creo que viene muy bien explicado en el epílogo y fue realmente sobre un texto de un trabajo que estábamos haciendo con otra compañera, Cristian Herrera, en el que yo estaba trabajando con plumas y, bueno, me salió ese texto en el que hacía poco que había oído una noticia de IKEA que vendían a los almohadones con plumas de patos vivos y fue como, no, el ver qué hay más allá, no tú ves un almohadón, pero qué hay detrás de ese almohadón. Y un poco con Patos Calvos queríamos eso, ¿vale? ¿Qué hay detrás de lo que mostramos o de la primera idea inicial? Claro, si un almohadón está relleno de plumas de pato vivo, hay un pato calvo por ahí. Hay un pato calvo, entonces, como ver lo que hay del otro lado. Pobrecillo. Laura, ¿tú te has leído el libro? Porque lo conoces. ¿Cómo osas a pensar que este libro? ¿Tienes aquí los autores? Sí. No, pero es verdad. Yo cuando... Además, estábamos hablándolo antes, que estoy como muy feliz porque yo a Malena no la conocía. O sea, la había leído, pero así en persona no la conocía. Si había coincidido con David, hemos coincidido muchísimas veces en la IAM y además... hemos empezado muy bien siempre. Tiene una cosa que a mí cuando recita yo me quedo un poco en un estado como de catatonia semiconsciente porque me teletransporta, ¿eh? Y tal, pero yo cuando presentaron el libro de Suburbia yo estaba en Granada, entonces tenía yo como la espinita de ver una presen de Patos Calvos. Luego sí me coincidió Pero bueno, da igual, porque yo me acuerdo que sí, que me comentaste que las piezas de videoarte, de visuales y tal, estaban colgadas a disposición del público y tal, y lo seguía y veía todo lo que había de imagen, de sonido y tal. Y una cosa que me interesa mucho, porque este es un libro muy bello, y con bello no me refiero solo a que digan cosas bonitas estéticamente hablando, normativas, sino que lo dicen de una manera maravillosa, que yo hay veces que me tengo que volver otra vez al texto porque me distraigo según voy leyendo, porque es como muchísimas capas de discurso expresado de una manera preciosa, y es como, dices tú, ay, que me lo mastico y me lo trago, ¿sabes? Entonces me distraía en el autobús cuando iba, no, es que David lo sabe, que siempre digo, hay libros que yo necesito leer dos o tres veces porque es que... ¿no? ¿Qué amplitud de todo? Y con este me pasó. Y me interesa mucho una cosa que estaba comentando antes Malena sobre los procesos de creación que no constreñían lo que estaban haciendo, sino que dejaban abiertas posibilidades. Y yo venía pensando en eso, y sí que me interesaba preguntaros, fenómeno fan ahora mismo, ¿cómo gestionáis vosotros, como creadores escénicos, la sinergia y la interacción con las personas que sabéis que os pueden estar escuchando, viendo, cuando estáis ahí expuestos, porque es una exposición vuestra de quitar capas por muchas cosas que uno se ponga encima metafóricamente? ¿Se nota la vibra del público? ¿Se nota cuando hay una empatía? Y desde esa sinergia o no sinergia, ¿afecta de alguna manera al desarrollo en ese momento justo y tal? O sea, ¿cómo lo vivís vosotros? Que sería un poco el tema. Afecta un montón. Afecta muchísimo. Cuando estás en el escenario y tú estás transmitiendo algo, la gente te transmite el simple hecho de escuchar, de mirar, de, ¿no?, de compartir contigo lo que está sucediendo. Y tú puedes ser fiel al texto, puedes ser fiel a lo que está pasando en la escena, pero la energía de la obra tiene un peso especial dependiendo de cómo esté... Eso iba yo. Qué feedback esté sucediendo. Y con I Am Alone Like You, vale, yo soy de Jaén y ya hemos llevado la obra a Jaén. Y claro, digamos que jugaba un poco en casa. Pero jo, funcionó, la obra funcionó muy bien porque la gente... De verdad, estaba conmigo en el escenario. Era muy bonito poder tener esa relación tan especial con la gente, porque además estas obras están planteadas para espacios muy reducidos, claro, donde tienes a la gente ahí. No es un teatro grande donde están más allá de un foso. No. Los estás viendo y los puedes tocar. Y es muy, muy, muy vivo. De hecho, por ejemplo, en I Am Alone Like You, que estaba solo David en escena, hay una anécdota curiosa de Jaén. Venga, cuéntanoslo. Es muy andaluza, ¿eh? Los muy andaluza. Sí, Malena, cuéntanos. Hay un momento en la obra en la que, bueno, una escena que digamos llamamos danza pan, porque David va como dejando unas migas de pan, igual que en el vídeo se ve que deja esas migas, también las va dejando entre el público, bien en el suelo o de vez en cuando se las daba a alguien en la mano. Eso siempre, o sea, es así y ya está. Pues en Jaén, la gente la cogía y se la tomaba como si fuera una hostia sagrada. Pero es que la cogían como si fuese una hostia. O sea, esto es poner una manita encima de la otra. Y con la de abajo cogerla. Oye, el discurso iconográfico. Entonces, quiero decir, claro, eso te cambia. Por nariz. Claro, absolutamente. Sí, sí. Claro, luego te cuentas con eso cuando estás en pleno proceso y dices tú, pero me estás contando. Bueno, es que en ese momento... Pues que de repente te da una visión que tú no tienes. Sí. Que no te había pasado nunca por la cabeza al momento, claro, claro, tal, ¿no? Pero es genial, porque en ese momento es como si te subieras a... No sé cómo explicarlo, es impresionante. Y tú me siento aquí, Jesús. Pues maravilloso, sí. Es como... De repente la obra es algo más que una obra, se convierte en un ritual. Cuando se convierte en un ritual, sientes que todos estamos participando de un mensaje, a cada cual le va a llegar de una manera y lo va a sentir de una manera, pero sientes que realmente ahí hay una energía que fluye. Yo he tenido amigos que fueron a ver la obra allí en Jaén, que hacía que no veía 10 años o más, que me escribieron luego después, me dijeron que estaban emocionados por todo lo que habían recibido, por todo lo que les habíamos transmitido. Y bueno, para nosotros eso es... Pues imagínate. Es que es súper bonito. Que no me paga Suburbia, aunque sea autora en nómina, ni, pero que... Los tres que estamos en esta mesa. Los tres que me rodean tampoco. Oye, pero, si no, por favor, a la gente, por favor, tiene que conocer este libro. Tiene que conocer este libro. Bueno, te puedes tiene imaginar... Tiene que conocer Patos Calvos. Laura, que tú sabes en qué momento de mi vida leí yo I'm Alone Like You. Introspección. Nosotros eso no lo sabemos. Telita. Pues es que todo no se puede contar en el aire. Luego te lo cuento. Oye, ¿y tenéis prevista alguna fecha o qué estáis trabajando ahora? No sé si estáis con otras cosas o... ¿En qué estáis? ¿En qué momento estáis? Sí, yo ahora, creando. Bueno, vengo de estar como 8 meses en Chile, entonces estábamos como trabajando un poco separados, ¿no? No solo físico, o sea, geográficamente. David estaba ahora, bueno, con el si quieres hablar de Inés, de alguna cosa. Sí, de eso también os voy. Pero, y yo estoy con un proyecto que llevo ya como mucho tiempo ahí, voy como muy lenta, que le llamo La Desposesión del Cuerpo Materno. Me encanta. Es guapísimo. Va, pues no sé, yo hace, tengo una hija de 4 años y desde, bueno, pues desde que soy madre, como que notaba la... que realmente tu cuerpo hay un momento en el que dejas de poseerlo totalmente, porque una parte que es tuya, pero otra no, pero también está dentro de ti, y eso también cuando nace y es un ser que es dependiente, también te hace que tomes unas decisiones que no te posees del todo, ¿no? Claro. Y entonces en esa lucha, en ese conflicto de buscar eso, como que también empecé a investigar por ahí, y al final me di cuenta que narices, que sí, que la maternidad tiene ese conflicto, pero es que mi cuerpo no es mío, no era mío, por muchos otros motivos. Porque realmente hay desposesiones que he ido cogiendo desde que nací de la sociedad que me hace que asuma como mías cosas que no son. Entonces, bueno, yo estoy ahora trabajando pues, en ese proceso de investigación todavía, con calma. Y, sí, bueno, y bueno, siempre nos hemos tomado la cosa con mucha calma. Observa mis ojos focalizados ahora mismo en Valera. Tú estás ya, que la vives. Y bueno, con la idea un poco también, ahí sí que, sobre todo como yo lo estoy haciendo en Chile sola, lo estoy planteando más como algo audiovisual, más que haya vídeos, exposiciones de fotos, algo más de instalación o instalación escénica que de... Una obra en sí. Sí, más que estar tú en el escenario. Y este fin de semana hay un taller de creatividad escénica en la asociación La Cámara, en Avilés. En Gijón. En la calle Avilés. En la calle Avilés. La calle Avilés, mal la chuleta. Sí, este fin de semana y el mes que viene hay otro. Utilizando las herramientas que venimos trabajando en todos estos años, pues hemos implementado unos talleres para gente que tenga, bueno, pues... la verdad es que da igual el nivel, da igual... la formación, lo único que es necesario es pues tener un poquito de inquietud, ¿no? Porque a partir, como ha explicado Malena, a partir de un punto de partida, nosotros intentamos generar un espacio y unas dinámicas y unas herramientas para que cada persona pueda experimentar e investigar en la búsqueda de un lenguaje propio para tratar de crear a priori un boceto de lo que podría ser una obra artística. Está muy planteado a lo escénico, porque, bueno, es lo que más controlamos, pero la idea es que sea multidisciplinar. Y ya hicimos uno el mes pasado, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, y supongo que este mes igual, o mejor, digo yo. Pues en la Asociación La Cámara, la calle Avilés 13 de Gijón, no es que sea en Avilés. Malena, David, me fastidia muchísimo, me encanta, pero cuando alguien tiene tanto que contar como vosotros y lo cuenta con tanto entusiasmo, pero es que nos quedamos sin tiempo. Habíamos hablado antes de que pudierais leer un poquito del libro y tal, pero es que son ya y media. Ya tenemos por aquí a Quique esperando. Quique, tranquilo, que acabamos a la hora, no te preocupes. Nada, que muchísimas gracias por venir a contárnoslo, por venir a presentarnos Patos Calvos y nada, estaremos atentos a los nuevos proyectos. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Os invito si queréis a quedaros ahora, que ahora viene Laura a repartir cera. Muchas gracias. Qué hasta fama otra. Look out and going on tour is showing you the right from the wrong. You think you're smart to be left in the dark if you keep on putting it on. After my preaching and all my teaching, you're changing right along. You better he slow up on your speed and stop not putting it on. Judge a man for that, I was an offer with a friend. That is a brother, from now on I will stand. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Y es indecente, y es indecente. Gente sin casa, casa sin gente. Muchas gracias. Vuelven las histéricas a Autofoto. Laura, muy buenas otra vez. Ya no sé si saludarte o... Pero bueno, sí, hay que saludarte. Hola, ¿qué tal? Ponte los cascos, sí, ponte los cascos. Sí, hola, me puedes saludar, como que es otra identidad disidente fuera de mí. Hola, Laura, dos. Empezábamos el... Antes de escuchar la sintonía, empezamos con el... Que para mí fue el momentazo de la noche. Estamos hablando de la entrega de los Goya. Silvia Pérez Cruz recogiendo su premio a mejor canción y cantando esa canción. Y es que hoy vamos a hablar de los Goya, curiosamente. Estamos pegados a la actualidad porque vamos a hablar del Tacón Gate. Sí, ¿cómo me ha quedado el título? Tacón Gate. Sí, la verdad que sí. ¿Eh? Si te parece ilustrativo. Un poco, ponemos a la gente en antecedentes. Venga. Porque igual hay alguien que no vio los Goya. Exacto. ¿Vale? Entonces, en una de las... Una vuelta de publicidad, creo que fue... empieza la cámara a recorrer pies entaconados y cuando se abre el plano se ve que los pies entaconados corresponden a, creo que era María León, Toni Acosta, Cristina Castaño y Dani Rovira. El último par de pies era de Dani Rovira, que se levanta y más o menos hace este discursito. ¿Que por qué me pongo tacones? Pues para ponerme en vuestros zapatos. Es verdad que todos los años se reivindica lo mismo, pero creo que es necesario que cada año se reivindique. Porque creo que hay que seguir potenciando el papel de la mujer en todos los puestos de la sociedad. Pero sobre todo... Hay que seguir reivindicando que las mujeres ocupen puestos de toma de decisiones. Y en el cine siguen haciendo falta mujeres que hagan películas. Mujeres que hagan películas sobre mujeres... con mujeres, para todo el mundo. Y acaba el discurso diciendo porque me sale de los tacones. Laura, yo igual soy raro, pero a mí me chirrió un poco esto. A mí me chirría, pero a ver, yo te lo digo así sinceramente, que no es cuestión de que el Dani nos caiga bien o mal, o que sea majo, que no es el punto. El punto es que estamos hablando de este chico y de sus tacones y no de las reivindicaciones ni de las demandas, que es a mí lo que me interesaba. Porque si tanto importaba abrazar la bandera del feminismo, ¿por qué estamos hablando de él y no de las declaraciones de intenciones que hizo gente como Ana Belén? ¿Por qué hablamos de él y de sus tacones y no del chal que llevaba Cuca Escribano? Un chal que decía más papeles femeninos, sí. Creo que era. A ver, yo por un lado, ¿qué veo? Pues que la intención es buena, pero fallan las formas. Y por supuesto, estos días he tenido que escuchar mucho lo de, bueno, ya estamos. Es que no es sabéis que lo que queréis, todo. Porque os quejáis por todo. Primero, porque no hablamos, luego porque lo decimos. Porque, a ver, señores, que vandaliados. ¿Qué hacemos, Laura? Que no se tiene que dar un premio a los señores aliados feministas por ser feministas. O sea, que están esperando la palmada. No, o sea, es que es de rigor. A ver, la igualdad y la equidad real y efectiva es cosa de todos y de todas. Entonces, pues mira, chico, pues si quieres te llamo una ambulancia o algo para que... ¡Ay, que no me deja de mi puta! No, o sea, eso no es así. No son las maneras. Uno, Porque la metáfora de ponerse los zapatos está cogida un poco por los pelos, o sea, es un recurso muy fácil porque realmente ahí habría capa de discurso para echar por abajo y es hiper facilón. Habrá gente a la que le llegue y que le guste. Yo estoy un poco poniendo el matiz contrario. Que me dicen, oye, ¿qué subvierte? ¿Qué va a subvertir? A ver, ¿qué va a subvertir? O sea, no me imagino yo en ese guión la palabra queer por ningún lado. Pero por ningún lado. Entonces, no me parece que esté subvirtiendo nada. Sí, tampoco fue muy transgresora. Mira. A lo que voy yo es que se ha argumentado de una manera bastante confusa, que no todo vale para reivindicar ciertas demandas por parte de los aliados feministas, pero también me gustaría decir que esto no es una guerra, o sea, para nada. Y que si bien que un señor cisgénero sea feminista no significa que nos esté haciendo un favor, tampoco se pretende silenciar a nadie, sino que lo que siempre decimos es en los espacios y al respecto de todas estas cosas, que lo importante es escuchar desde un segundo plano, escuchar para aprender y para crecer, porque evidentemente yo, por lo menos, igual que muchas, necesitamos ese apoyo, pero cuidado, un apoyo que no solape nuestra demanda y nuestra lucha. Entonces, esto es, bueno, pues eres un varón cis ahí, tú concienciado, pues qué estupendo, muy bien, o sea, es que realmente es lo que tienes que ser, o sea, estás en el mundo. Eso no ¿qué haces sin ser feminista, Dios eso mío? No debería ser noticia, claro. ¿Qué haces sin ser feminista? Entonces, cuestiónate esos privilegios que tienes, trasciende lo aprendido y vamos a ver qué hacemos con todo esto y de qué manera puedes gestionar lo que has asimilado culturalmente desde que has nacido, igual que nosotras, cuidado, que no somos infalibles, que todas tomamos decisiones desde el conflicto, pero no nos solapes. O sea, déjanos que nosotros gestionemos nuestra lucha y tú apóyanos. Que ya lugar privilegiado, pues ya llevamos 10.000 años, ¿no? de patriarcado. Hay una frase que comentaba contigo, Javi, ayer, sí, magnífica para me mí. Me la voy a tatuar en algún sitio. De Kelly Temple, que dice, los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé espacio en el feminismo. Necesitan coger el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista. Claro. Y esto me parece que es una maravilla y es fantástico, porque nadie está en una guerra de oye, es que tú dices esto y no vale, patatín, patatín. Esa no es la actitud, pero sí que es la actitud con la que nosotros nos encontramos en los espacios mixtos muchas veces de uy, es que ahora quiero yo, no, es que no me dejáis hablar, es que no, piensa que aquí estás un poco como de invitado y que son muchos, muchos, muchos, muchos años de poner tus demandas por encima de las nuestras. Con lo cual, ahora, para aprender, primero tienes que guardar silencio y escuchar. Sí, mira, cuando estuvo aquí Begoña, de la tertulia feminista Les Comadres, uh-huh. Hablamos del pase que siempre organizan en el Festival de Cine de Gijón. Sí, sí. Y, bueno, le comentaba yo que al encenderse las luces de la sala se me cayó un poco el alma a los pies porque conté, incluyéndome a mí, 5 tíos en toda la sala y la sala estaba llena. Es verdad. Y me decía ella que es que la percepción que tenemos los hombres, generalizo, aunque intento que no sea mi caso, es que la lucha es vuestra y que ahí os arregléis. O sea, esto es así. Quiero decir, tan difícil es encontrar aliados, tan difícil es para nosotros entender. Yo creo que el problema es, yo quiero ser aliado, pero como yo diga. Ya. Pues no. Ya. O sea, no es el rollo. No es yo quiero ser aliado como yo diga. Es que aquí hay unas cosas. Y es que nosotras... tú lo primero, no eres una señora. Con lo cual, a ver, tú sentirás otra presión. De clase, de lo que quieras que me digas. Que bueno, eso también la tenemos que hablar de cuando nos vienen los compañeros anarcomachos. ¿Eh? y de esa gestión de ciertos espacios, de qué bien aquí la compañera para sujetar la pancarta y para limpiarnos aquí la... no, Eso tampoco que también vale. Lo hay, ¿no? Bueno, y lo que te rondaré morena. Aquí me decían el otro día, bueno, porque es que os dan voz. ¿Cómo que nos dan? O sea, a nosotros no nos tiene que dar nadie voz, que la tenemos. Y además es que no nos están haciendo un favor, que es nuestro derecho, o sea, igual que el de otros colectivos. No necesitamos permiso, tenemos una voz propia, que además es poderosa y es solidaria, que es importante. Entonces yo creo que aquí lo más importante es quedarse con ese concepto de apoyar sin solapar, que por supuesto nosotros nos damos cuenta de que también somos falibles, que tomamos decisiones desde el conflicto, pero que... hay casos como este que nos ocupa ahora y espacios de lucha en el que la actitud tiene que ser otra, tiene que ser permeable, no tiene que ser de la defensiva. Espera, que voy a decir yo cómo tenéis que luchar vosotras, porque es algo que estoy acostumbrado. Y entonces ese mansplaining del que hemos hablado ya otras veces, sí. Pues no. Y por supuesto que no es una guerra, o sea, a ver, esos grupúsculos que hay en redes sociales... Porque claro, el movimiento feminista, me dijeron a mí el otro día, que a saber quién lo está promocionando y sosteniendo con recursos de dinero. Digo, vamos, sobre todo el nuestro, que lo hacemos unas pancartillas. Bueno, vamos a ver si compramos un altavoz entre no sé cuántos. ¿Pero qué me están contando? El lobby feminista... el lobby, cuidado con el lobby, con el lobby que sí, bueno, pues mira, genial que sea un grupo de presión, pero si es que lo que tenemos que ser, por desgracia, tenemos que presionar por algo que es un derecho y una libertad, ¿no? El derecho de ser personas, de ser reconocidas y de estar ahí, o sea, pero como me estás contando a estas alturas, vete para la caverna otra vez, por favor. Y chavales, que os calléis y que escuchéis, por ejemplo, cosas como esta. Tampoco llego a comprender por qué a las mujeres aún nos cuesta tanto trabajo que nos reconozcan al mismo nivel que a los hombres, incluso en una profesión tan liberal y abierta como la nuestra. Ya sé que estamos mejor que 50 años atrás, solo faltaría. Pero se me escapa la razón por la que sigue habiendo tan pocas mujeres en el cine. A veces pienso que si no se necesitasen mujeres para interpretar a esas mujeres, ni siquiera estaríamos las que estamos. Aunque en estos últimos años ha habido incorporaciones, pero muy por debajo de lo deseable para que exista verdadera igualdad. Todo el mundo habla de los tacones de Rovira y nadie habla de esto. A eso voy. Ese es el problema. Pues mira, aquí, aunque no nos escuche mucha gente, por lo menos lo ponemos. Porque además, pero hacemos discurso, Javi, discurso. Porque además, lo poco que he leído sobre el discurso de Ana Belén es que fue soso, que fue poco emocionante, que fue, no sé, o sea, pero los tacones de Dani... Vamos. En fin, Laura, que muchas gracias. El mes que viene ya tenemos tema, que ya sé que ya tenemos tema. O sea que nos vemos. Hasta otra. Nada, rematamos las histéricas de hoy con Keep Your Head Up, Sister. Mantén tu cabeza erguida, hermana. Otra canción de Oh Sister, que esta no deja lugar a dudas sobre su mensaje. Cause I'm a tiny woman, they don't take me seriously. Fighting for a living role since I was a teen. Well, behave sweet and quiet, that's how a girl should be. I don't like the saying, no pain, no gain. They say women must look pretty to feel confident. You need to have a perfect skin and remove all your body hair. That's true, that's true. Keep your head up, sister. You've been working like a man. If that's what you wanna do, just go ahead. Thank you. women can be strong. No. Women can be brave. Yeah. We have to prove our worth that we can go run alone. You're not in this world to be seen and not be heard. Your man is not your daddy. You can't take care of yourself. Keep your head up, sister. You've been working like a man. If that's what you want to, just go ahead. Nada, ya que llevamos todo el programa escuchando a Sister, te voy a recomendar un evento que hay mañana, y es que tienes la oportunidad de verlos en directo a través de un encuentro digital en vivo. Se trata de mantener un encuentro transmitido por streaming en el que Sister pues irá respondiendo a las preguntas de la gente que se conecte, y además irán intercalando la interpretación de alguno de sus temas en formato acústico. Esto es mañana jueves a las 9 de la noche. Buscas en Facebook la página del grupo O Sister, o la O sola, ¿vale? No OH, es O espacio Sister. Y ahí encontrarás el evento para poder conectarte. Y continuando un poco con el tema que hoy nos planteaba Laura, de acompañar y apoyar y no solapar, pues te proponemos para este viernes Madejeando, que es un encuentro de formación feminista que en esta ocasión organiza una sesión solo para chicos. Madejeando es una serie de encuentros informales para leer de manera colectiva, charlar tranquilamente, aprender acerca de algunos de los contenidos sobre los que gira el último número de la revista La Madeja. Y en esta ocasión van a partir del texto Yo no soy un hombre, de Germán Domínguez Pérez, publicado en el número 7. Pues para reflexionar sobre las estrategias que los hombres ponemos en práctica para mantener nuestros privilegios y para debatir sobre la necesidad de que aquellos hombres que ya tienen una mirada feminista se junten para desmontar la masculinidad hegemónica e investigar alternativas que la sustituyan, facilitando el acercamiento a los feminismos de los que aún no son capaces de reconocer su propio machismo. Este encuentro de Madejeando solo para chicos tendrá lugar el viernes a las 8 de la tarde en el local Cambalache, que está en la calle Martínez Vigil 30 de Oviedo. Y nada, lo dejamos aquí. Gracias a Malena Guzmán y a David Aguilar, de Patos Calvos Creaciones Escénicas. Gracias a Laura Fiader. Un honor contar con Laura en el equipo y con sus histéricas. Gracias a ti por escuchar. Recuerda que tenemos aplicación en Android. Buscas Radio Crash en el Play Store y tendrás acceso a la emisión en directo por streaming con un solo clic. Y por supuesto, si quieres recuperar algún programa anterior, pues tienes radiocrash.net, que ahí están todos los programas, no solo de Autofotos, sino del montón de propuestas que todas las compañeras y todos los compañeros de Radio Crash ponen en antena diariamente. 30 y tantos programas de producción propia tenemos ya. Nos vamos con Osister, I Fell in Love with New Orleans. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Don't speak English very well. I never celebrate Thanksgiving.